La regata del Río Negro que se va a llevar adelante en enero, y para eso vinimos a buscar a Martín Erica, quien es el presidente del Club Náutico La Ribera, para que nos cuente cómo vienen esos preparativos, porque sabemos que es difícil, es complicado y que lleva muchísimo tiempo, y los saludo. Martín, buen día. Muy buenos días, ¿cómo estábamos? Sí, me reía mientras ibas haciendo la introducción, porque ya a esta altura no hay mucho más que preparar, o sea, lo que no hicimos a esta altura... ya medio como que ya estamos. Nosotros, como por ahí hemos mencionado en muchos lugares y todo, en la última asamblea de la asociación, del club, se decidió que desde la comisión directiva, desde los mismos socios, nos hagamos cargo y nos ocupemos de todas las tareas dentro de la regata. Es así que este año... dentro de las lanchas, la organización y todo, vamos a estar, bueno, voy a estar yo, presidente, va a estar vicepresidente, tesorero, secretario, revisores de cuentas, socios. La verdad que el equipo que armamos con toda la gente que es parte del Club Náutico La Ribera está buenísimo. Pero bueno, todos estos preparativos, como era algo nuevo y ver cómo se hacía, cómo se hace y ponerle también nuestra impronta, estamos trabajando desde que terminamos la regata anterior, que fue el 15 de enero. Ya en enero, bueno, terminamos de acomodar todos los números del anterior y todo eso, y ya los primeros días de febrero ya empezamos a trabajar con esto. Justamente en ir tomando decisiones, si íbamos a continuar con las mismas etapas, si íbamos qué distintas improntas ponerle. Así surgió volver a poner esa modalidad que es el touring. No es una competencia, o sea, ellos, la gente que desea hacer el touring, sale larga 2 horas antes de la regata y van haciéndolo de manera turística. Eso nos hacía desde el 2007, 2008. Cuando repasábamos todo esto, me mostraban remeras de aquella época y todo, porque los verdaderos amantes de la regata guardan cada una de las remeras o cada uno de los momentos que van teniendo. Y de esta misma modalidad que se llama Twin surgió el Travesía, que es la estrella el día de hoy de la regata del Río Negro. O sea, van subiendo de esas categorías. En esta modalidad, que va a seguir abierta, o sea, todo lo que es competitivo por cuestiones de que hay que hacer muchos controles, de que cumplen el reglamento y todo eso, todo lo que es competitivo ya se cerró anoche, con más de 170 botes, pero la categoría Touring, como tiene menos de este tipo de ser competitivo, lo vamos a dejar abierto unos días más, así que los que se perdieron de inscribirse a la competencia y quieren hacerlo más relajadamente, lo pueden hacer hasta, calculo que unos días antes de largar, o sea, que hasta el 3 de enero más o menos vamos a tenerlo abierto. Y bueno, entre las improntas que pusimos este año, algo que veníamos conversando, el canotaje se hace en 3 ambientes distintos: se hace en pista, que generalmente es velocidad, en el río se hace maratón y pista, y en el mar también se hacen algunos tipos de competencia. Este año, desde la Escuela Provincial de Río Negro, iniciaron o motivaron a hacer una competencia el día después de la regata, aprovechando la afluente de competidores y competidores extranjeros que vienen. Van a ser el día 15, domingo 15 de enero, una competencia de surf ski en el mar. Así que bueno, esas son por ahí un poco las novedades que hay para este año en la regata del Río Negro, comparándola con otros años. Ahora adelante, del 7 al 14, ¿no? La regata es del 7 al 14 y esta competencia de surf ski el domingo 15 en el Cóndor. Que con eso terminaríamos de unir todo lo que sería el Río Negro. Largamos en la Isla Jordán, en Chipoleti, llegamos a Viedma y después una linda competencia en el Cóndor, como para ponerle un cierre de un broche de oro a esta hermosa competencia. Porque es importante también que se lleve adelante en el mar, es una linda experiencia, nueva experiencia también para los deportistas y una nueva experiencia para el Club Náutico La Ribera también, que lleva adelante la organización. Y me imagino que, bueno, con nervios y con ansiedad para que comience, ¿no? Sí, hasta el último momento vamos a estar, hasta que estén todos los palistas ahí, estemos inscribiendo, y bueno, con las dificultades que nos va a traer este año, por ahí el ser nuevo y todo eso, estamos bastante ansiosos y nerviosos. O sea, no podemos pensar en fiestas, no podemos pensar en nada, estamos totalmente abocados, nuestra cabeza, a la regata esta. Aprovecho y le consulto cómo ha sido el año para el Club Náutico de la Ribera, club que tiene muchos años aquí en la capital rionegrina y que están próximos a festejar los 90 años, ¿no? 90 años, sí, justamente ahora el 11 de marzo del 2023 se cumplen 90 años desde la fundación del club. Para esto tenemos previsto un montón de actividades, bueno, algunas rememoraciones de la historia. Obviamente, cuando trabajamos en la historia del club no podemos desprendernos de la regata del Río Negro. O sea, el Club Náutico La Ribera es la regata del Río Negro, es una institución que es enorme, así que digamos que en la historia del club me echa un poco de la regata, pero bueno, esta edición de la regata es la número 47 y esperamos para la edición 50 poder hacer también lo mismo que vamos a hacer con el club ahora, que es tratar de tener un PDF o algo con la historia del club y cómo fue cambiando sus lugares, sus trabajos y todo a partir de estos 90 años. Queremos hacer lo propio con la regata dentro de un par de años también. Digamos que probar, armar la historia del club es mucho más fácil, porque lo tenemos todo concentrado más o bien acá en Viedma, entre personas jurídicas, entre los archivos que tenemos nosotros en el club y socios que fueron guardando los papeles. Pero empezar a trabajar en la historia o en algo de la regata del Río Negro, que está esparcida por todo el mundo y que dio origen a un montón de asociaciones nacionales, o sea, la Federación Argentina de Canoas tiene su inicio en la regata del Río Negro, ya es un trabajo mucho más arduo que va a llevar más de un año. O sea, solamente juntar la historia del club nos llevó un año y se ha perdido mucho, 90 años, lamentablemente. Y la de la regata yo calculo nos va a llevar 2-3 años también, pero bueno, la verdad que la profesional con la que dimos para hacer la historia del club es excelente y esperamos poder llegar a un número y a un plan de trabajo para poder hacerlo propio con la regata. Martín, te agradecemos. Bueno, ¿las etapas se van a mantener? ¿Van a ser las mismas para la regata? Justamente como el año pasado hubo bastantes complicaciones por el tema de la altura del río, justamente, bueno, ahí en cuando la etapa que llega a Huergo, llega a un brazo del río que el año pasado tenía poca agua y hubo que remar un poco en contracorriente para poder llegar a la llegada propia en el balneario. Este año quisimos, como ya estaba todo más o menos medido como para repetirlo, si es que se cumplían los mismos parámetros, no quisimos modificar las etapas. Aparte, cuando uno vuelve a toma en la regata, aprovecha la regata para medir las etapas siguientes. O sea, este año, como nosotros estamos nuevos en esto, más allá de que hemos sumado gran parte del equipo que viene trabajando, hay algunos integrantes que hace 38 años que vienen trabajando en la regata, y ahí este año nos acompaña un histórico, el médico de la regata este año va a ser uno de los iniciadores, don Quiquio López. Él dijo, cuando el club decidió tomar la regata para hacerla propia de la asociación, vino Ticlo y nos dijo, olvídense, el médico de esta regata voy a ser yo, lo cual me parece un homenaje a él, que es fundamental. O sea, recordemos que la regata del Río Negro la iniciaron tres socios del club, Ticlo López, Oscar Sanguinetti y Néstor Gómez. Justamente en la comisión directiva de tesorero está el hijo de Néstor, que él falleció hace unos años. Así que contar con la presencia de Ticlo López en esta edición es un orgullo. Pero bueno, volviendo al tema de las etapas, cada vez que vos vas a balizar una etapa, aprovechás la embarcación que lo hizo y sigue recorriendo pedazos del río que no son etapas de este año, pero serán el año que viene. O sea, nosotros en lo que es la proyección y hablando con los grandes soñadores de la regata, nos gustaría para la edición 50, recordemos que está la edición 47, poder hacer alguna alternativa de todo el río completo sería un orgullo. Si uno mira el medallero o el histórico de ganadores de la regata, la dividen en regata larga y regata corta. Y los que ganadores de la regata larga chicanean a los de la corta diciendo regatas eran las de antes. Bueno, el tema es que bueno, hay una realidad que si la queremos hacer para toda la gente y que toda la gente pueda disfrutar realmente de lo que es nuestro hermoso río, hacer toda la regata son 15 días, hacer todo el río. Ya ahora quedando de 300, más de 350 kilómetros de largo la regata ya es una de las más largas, es la más larga del mundo, y ya es un desafío impresionante en una semana. Imagínate todo el Río Negro, que serán 700, en 15 días, tiene una logística. Igualmente, con las ganas y todo que estamos teniendo, fuimos hablando con la Armada y todo para tratar de traer otra vez los grandes campamentos, volver a traer todo eso, y bueno, ver realmente si en esas ediciones hacer una corta y una larga. Bueno, hay mucho, mucho para trabajar en estos 3 años también que vienen. O sea, uno en esta organización uno ve todo el potencial que tiene este hermoso evento y la verdad que no tiene límite. O sea, el límite se lo damos nosotros de con la gente con la que estamos trabajando y toda la gente que se quiera comprometer en este proyecto. Martín, te agradezco. No, gracias a ustedes, porque la difusión de todo esto es fundamental. Justamente todos nosotros que somos ya con algunos años, recordamos haber ido a recibir la regata del Río Negro y ver las márgenes del río totalmente llenas y todo. Y en las últimas regatas ya no se veía tanto esto, yo creo que también en parte porque nos ha faltado un poco de difusión, así que el trabajo que hacen todos ustedes para nosotros es fundamental para que se muestre y se extienda este lindo deporte que es el canotaje y este lindo evento que es la regata del Río Negro. Bien, la palabra de Martín Erika, entonces, es el presidente del Club Náutico de la Ribera.